Entonces, claro, como ahora se están divorciando las parejas que les obligaron a casarse cuando eran pequeños, y entonces eso es un poco, si bien la religión no lo acepta, es como que está bien aceptado por la sociedad, porque como que ya está llegando en este punto en el que es como, bueno, pero tú no escogiste eso, entonces está todo bien que te divorcies. Entonces, el tema del divorcio también era un tema bastante candente en la comunidad en ese momento. Había muchas personas que estaban cuestionándose eso. Sí, mira, eso justamente enlaza con otra pregunta que tenía aquí preparada, que tiene un poquitín que ver con ese cambio que se produce en la propia sociedad, ¿no? En las mentalidades de ellas, de los protagonistas. Quería que me contaras un poco de si de alguna manera también en el tiempo de rodaje, qué cambios visteis en ellas, pero también cómo os han cambiado ellas a vosotras, al equipo de rodaje de alguna manera. Seguramente que el conocer otra cultura distinta también os ha cambiado, ¿no? Pues cuéntame un poco cómo fue esa interacción. Claro, no, sí, pucha, para mí fue un montón, un cambio, un aprendizaje gigante. Aprendí muchísimo, no solo de la, o sea, del parto en general, o sea, de cómo se lleva el parto, que aprendes muchísimo solo estando ahí. Dejarle de tener miedo, creo que eso fue algo muy fuerte, porque me acuerdo que el primer parto que grabamos, nos sorprendió muchísimo lo silencioso que era, y era así como muy silencioso, y como también la película, el primer parto que está en la película, que es silencioso, pero incluso con unos cantos, o sea, como las mujeres, la mujer que está dando a luz un poco canta, y claro, ahí te das cuenta que tiene sentido, porque el diafragma es súper importante para empujar. Entonces, creo que... Y me acuerdo que después de ese rodaje le hicimos una entrevista del primer rodaje que te cuento que era súper silencioso. Le hicimos una entrevista a la chica y le preguntamos, pero o sea, nosotros, ¿por qué es tan silencioso? Tenemos como esta idea de que el parto así, que gritos, ya. Claro. Y ella me dijo, no, o sea, nos dijo, no, es que, o sea, ¿por qué voy a estar gritando? O sea, si es que yo tengo que enfocar mi energía en empujar, o sea, si es que grito, la energía se va para otra parte, yo necesito la energía para empujar, y se reía de nosotros de tener como esta cosa tan ingenua. Y claro, como ahí nos dimos cuenta de cómo el parto está tan como vestido de nuestras mentes por todas las películas que vemos, por Hollywood, por todo Claro. el imaginario que se ha hecho alrededor del parto, que en verdad no es así, y que nos hace tener también mucho miedo a las mujeres, ¿no? De Claro. parto. Y entonces también aprendí mucho eso, como no, a no tenerle miedo al parto, y también, obviamente, a mí me parece que son mujeres fuertísimas, todas las decisiones que han tomado. Yo admiro muchísimo cómo logran tener la energía para poder tomar decisiones tan fuertes que durante el rodaje sucedieron, de ellas en sus vidas, que tomaron como riendas de sus vidas, en especial Hulu Agar. Sí. Y también como fue muy sorprendente, eso, como yo reflexionaba mucho durante el rodaje, decía como lo que más me gusta de estar aquí es como ver la resiliencia. Como mujer, creo que o sea, se retratan muy pocas historias de mujeres, y ahora ya hay mucho más, pero siempre son como de estas mujeres poderosas, mujeres que lograron rebelarse, no sé, como estas súper mujeres. Claro. Y como que me interesa, yo siempre digo como me interesa saber cómo vivieron mis abuelas, como el día a día, dentro de todas las violencias que vivían, pero cómo resistían el día a día. Y creo que eso como que a mí me acercó mucho a la película, como esta curiosidad de saber cómo vivían o sea, cómo se puede resistir poco a poco y cómo se resiste el día a día. Entonces también fue muy bonito ver eso, y muy bonito también ver esta como hermandad entre las mujeres que existe, como muy fuerte, y que están ahí siempre juntas, si bien es por un machismo que les separa como conscientemente, pero también eso les sostiene, ¿no? Como tener esta... como Hulu con su hermana, como que tener esta conexión tan fuerte. Sí. Entonces, creo que yo aprendí muchísimo en ese sentido, como la comunidad, la ruralidad también, como el trabajo súper fuerte que es de la ruralidad. Y nada, y ellas creo que solo estaban ahí y estaban súper felices de que nosotros estemos ahí porque también le rompía un poco el día a día. Su Y rutina, pasaron claro. por Culhuaga. Ajá, y ella cada vez que volvíamos era como, ay, les extraño. Porque claro, nosotros le llevamos, decíamos, bueno, vamos a filmar esto, hacíamos cosas diferentes, ¿no? Entonces ella estaba, como que a ella le gustó muchísimo ser parte de nuestro, ella solita, porque al principio ella no era parte de la película como tal, y ella solita como cogió protagonismo porque le encantaba estar con nosotros y le encantaba romper su Qué bueno. rutina y conversar y así. Eso no lo sabía, pensaba, me imaginaba que era una protagonista elegida ad hoc y demás, o sea, que se fue ganando ella el papel. Ella se fue ganando solita el papel. Cada vez nos contaba más cosas y así, y le gustaba estar con nosotros. Ay, qué bueno, qué Ajá. interesante. Nada, bueno, ellas, Uluagra, os acompaña, por ejemplo, ahora que lleváis el documental a espacios, ¿no? A festivales, puede acompañaros, ¿no? Me suena verla en alguna fotografía, en alguna imagen por ahí con vosotras. Sí, en Addis, que fue el estreno en Etiopía, ahí estuvo presente y claro, nosotros teníamos la idea siempre de llevarle nuestro estreno y todo, pero con la pandemia fue bastante difícil, ni casi ni yo pude ir, o sea, porque Claro. COVID y todo, entonces fue súper difícil poder llevarle, pero siempre, no, obviamente se le mostró la película, ella súper feliz. Y nada, como que siempre quisimos llevarles, solo que en estos tiempos es más difícil, Sí. digamos, querido. Nada, ya para ir terminando, Bernarda, además aprovechándome, ¿no?, que eres la directora de fotografía, me gustaría preguntarte, porque otra cosa de este documental es que tiene unas imágenes, bueno, pues no sé, muy trabajadas, muy diferentes de lo que estamos acostumbrados, ¿no? A esta, digamos, pornografía de la pobreza, de los medios de comunicación, incluso del ámbito de la cooperación, a veces con el ánimo de sensibilizar, enseñamos imágenes que perjudican a la dignidad de los protagonistas, de las personas, ¿no? Y eso creo que en el documental habéis trabajado la imagen de una manera muy diferente, pero no sabría cómo explicarla. Explícamelo tú, ¿no? ¿Qué queríais trasladar, digamos, a través de la fotografía del documental? Chévere, gracias. Sí, para mí creo que fue algo súper importante pensar en esto desde el principio. Yo soy súper crítica a la forma que a veces se retrata al sur global. Yo soy de Ecuador y para mí también eso me afecta muchísimo. Entonces yo siento, siempre estoy reflexionando sobre eso y creo que desde el sur global siempre lo estamos hablando, ¿no? Como retrato. Entonces, para mí, claro que era un país súper extraño. Y por más de que estaba muy lejos, había muchas cosas que eran muy comunes con Ecuador, de donde yo vengo. Y creo que eso también hace que yo pueda ver las cosas de otra forma, como no enfocarme en la Claro. pobreza, sino enfocarme justo en cómo la gente se organiza, cómo logran tener estos vínculos entre unas a otras, pero también como organización social, que a mí eso es algo que me llama mucho la atención. Y entonces creo que para mí siempre fue súper importante que se escribiese esta película, era como dándole dignidad a la gente, porque creo que es lo más sensato que se puede hacer. Y la verdad, solo fue como escuchando y poniéndole, no sé, como retratando a las personas como yo quisiera que me retraten a mí, ¿no? Como escuchando mucho, estando con ellas, filmando, son mujeres súper hermosas, entonces filmando como sus palabras, dándoles mucho peso también a lo que ellas dicen, porque creo que eso también es algo que no pasa mucho, que más allá de la imagen también es como quedarse con ellas y escucharles, escuchar lo que están diciendo, porque siempre desde el norte global, como se retrata, pero no se escucha lo que de verdad se está diciendo desde abajo. Entonces, creo que eso también es súper importante, como hacer estas imágenes en donde se les pueda escuchar y donde se les pueda ver. Y siempre fue con la directora, fue algo que desde hicimos un cortometraje antes que se llama Medanit, y desde ahí nosotros ya lo que hacíamos era ver el material todos los días después del rodaje. Y decir como esto funciona, esto no, como mira, cuando haces esto, esto funciona, queda súper bien. Y creo que ya con ella teníamos un lenguaje bastante trabajado por ese corto. Entonces con este largo hicimos lo mismo y queríamos darle dignidad. Entonces desde escoger el aspect ratio de la película, que es como una película que es más alargada, como una Ah, película, ajá, el formato más alargado, que para mí era como súper importante para uno darles dignidad y como hacer que esto sea una película que la gente sienta que es importante, pero también porque da un formato, es un formato que te permite retratar siempre a la persona y a su contexto al lado. Entonces, nunca, nunca estás como solo en la persona, porque siempre algo de afuera se ve. Entonces, para mí sería siempre súper importante que entiendan como el contexto en donde estas personas están viviendo. Entonces, como dentro de este contexto, cómo ellas reaccionan y qué es lo que ellas piensan y qué es lo que ellas reflexionan dentro del contexto en el que están viviendo. Entonces, pero sí fue algo que fue súper trabajado y siempre intentamos hacer cosas como, por ejemplo, filmar en la mañana y en la tarde porque tiene una luz más bonita, y también porque en general la gente en el mediodía, como aquí en Ecuador, porque está también en la línea ecuatorial, descansas porque el mediodía la luz del sol es muy fuerte, es muy agotador, entonces normalmente trabajas bastante en la mañana y en la tarde y el mediodía sí es un momento de la siesta, de descansar, de no trabajar. Entonces nosotros también como acoplándonos a ese ritmo y así logramos conseguir también una luz súper súper linda, pero también escuchando y estando mucho con la, creo que para mí ha sido como solo eso, como escuchar y tratar de esa escucha transmitirla en imagen. Y yo creo que lo habéis conseguido, se ha transmitido muy bien, tiene una naturaleza muy, muy especial este documental. Así que, Bernardo, salvo que quieras tú comentar alguna cosa más, te despedimos aquí y gracias por recibirnos, por atendernos este ratito y volveremos a hablar contigo en enero. Chévere, sí, muchas Cuando gracias salga. por el espacio. Les invito a que vengan a ver Among Us Woman, porque en verdad, más allá de una película en la que yo trabajé, en verdad es una película muy hermosa que transmite muchas complejidades de alrededor del parto y alrededor de ser mujer y ser mujer en ciertos tipos de contextos. Entonces sí creo que es muy bonito ver y en el cine si tienen oportunidad es más aún más bonito. Pues tomamos el guante y ahí estaremos en la sala de cine. Muchísimas gracias, Bernarda. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.